presentamos esta programación. Estamos en la radio Che Barraca 91.7. Ahí mi compañera va a presentar a nuestro compañero. Hoy estamos con José, Lautaro, Candela, Malena, Luján, Diego, Alejandra y yo. Y Nayara. Y yo. Y Tomás. Y Julieta, y Leo, y mucha gente. Y Nicole. Y Nicole, nos olvidamos de ella. No, bueno. FM 99.7 Cheo Barracas en el aire el barrio haciendo radio. Callasta 3370 teléfono 43 01 91 99 17 blogspot.com.ar. Página de Facebook FM 99.7 Che Barracas. Twitter @ Che Barracas. Correo electrónico FM Che Barracas. ¿Qué era eso? Arroba gmail.com. Tonto corazón. Avise peste. Tonto corazón. Canal. En China cayeron serpientes muy grandes y los japoneses se protegieron con una avalancha. Ahora te pasamos con un amigo, Lautaro. Quiero decir que en Alemania llovieron hormigas y picaron a toda la gente. Estos fueron noticias de mentira. Y en las noticias de mentira, esta sí es de verdad. Que Ratón Pérez no existe. Es cierto. Y Papá Noel tampoco. Porque solo es tu papá. Anina va con... Mañana va a venir en el club de Dari... Nicky Chan. Romeo Santo. Mañana va a comer pizza y saquen el plato. Ay, qué rico. Y mi cama voy a sacar. Y José, ¿quieres presentar tu sección? Messi se lesionó la pierna, no va a poder jugar dentro de una semana o dos, dice el doctor. Y esto fueron noticias de mentira y algunas de verdad. Y te quiero aquí, odio ser hombre porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Hola, estos son deportes de... verdaderos. Argentino Juniors le ganó a Crucero del Norte 4-0. Y hoy juega a las 9 de la noche, juega Argentina contra Bolivia a las 9 y media. Muy bueno. Muy buena. Dale. Estas son cosas que nos dan vergüenza contar. Va contando Malena. Malena dijo que se cayó en la cama de la casa de su abuela. No. Una vez me pasó terrible. Me fui a la casa de mi abuela a dormir y estaba durmiendo a la cama y después un día estaba con mi primita durmiendo y después ella me echó de la cama y me encontraron abajo de la cama. Muy mal, muy bueno. Y mi abuelo muy me bueno. Estaba buscando con un palo. Con un palo de escoba. Con una escoba. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ahora pasa mi compañero José. Una vez me pasó que cuando un doctor me visitó que yo tenía varicela, después me fui al baño y me encontré con una araña y después me fui a decir luego. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien, José. El infinito y más allá. Genial. Thank you. juegos. Una caca que le dijo, agárrate que nos caemos. Bueno. Muy malo. Muy bueno. Sigue mi compañera Malena. Con los juegos. Malena se trabó, entonces me voy a ir. Yo. Bueno, vamos a hacer un juego que hicimos la semana pasada. De los nombres. Y todos frutas nombres. Que empiece con la letra D. Dedo. Dinosaurio. Dinosaurio. Yo ya dije eso. Dado. Deca. Dálmada. Dragón. Ahí está aburrido, tengo otro. Frutas. Ratón. Roca. Se va José, compañero. Rico. Se va Lidu, nuestra compañera. Con R. Cantela. Bueno, me voy yo. Rocío. Luján. Ropero. José. Rigo. Candela, mi compañera. Ropa. Lautaro, mi compañero. River. Con B se va mi compañero José. Boca. Se va mi compañera Luján. Bebé. Se va mi compañera Candela. Benja. Se va mi compañero... Lautaro. Botella. Palabra con P. Bueno, yo, Malena. Papá, se va mi compañero José. Popeye. Se va mi compañera Luján. Papel. Se va mi compañera... Adelfa. Con P. Bueno, yo la ayudo. Vera. Pedro. Pipí. Caca. Una caca. Bueno, ahora nos vamos. Pelota. Muy bueno. Ahora nos vamos a lo que hicimos las semanas en el club de Dari. Los lunes hacemos apoyo escolar. Ya lo dijimos. Martes tenemos. Manualidades. Los miércoles, hip hop. Jueves tenemos hip-hop. Hacemos máscara. Viernes tenemos radio como acá. Sábado tenemos apoyo en juegos. Y también muy bueno. Adelante. Bueno, nos despedimos. Hasta el otro viernes. Muy bueno, bebé. Nos despedimos. Muchas gracias. Thank you. de cómo te amo es complicado. Pensar cómo te pienso es un pecado.